cuando Superman volvió a volar. Superman es una película británico-estadounidense del año 1978 basada en el personaje del cómic Superman de Joe Shuster y Henry Siegel, dirigida por Richard Donner, sobre guión de Robert Benton, David Newman, Mario Puzo y Leslie Newman, cuya fotografía estuvo a cargo de Geoffrey Unsworth y la música la compuso John Williams. Fueron sus protagonistas Christopher Reeve, Marlon Brando, Jane Hackman y Margot Kidder, Glenn Ford, Ned Beatty, Jackie Cooper, Trevor Howard, Maria Schell, Terence Stamp, Valerie Perrine, Susanna Jor, Mark McClure, Sarah Douglas, Harry Andrews y Larry Hackman, entre otros. Es la primera de la serie fílmica de Superman que tendría tres secuelas posteriores y que demostró por primera vez que realmente Superman parecía volar, sin efectos animados como habíamos visto en las producciones de los años 40 y 50. Fue candidata a tres premios Oscar y obtuvo el Oscar a los mejores efectos visuales, trabajo de Les Bowie, Colin Gilbert, Derry Coop y Roy Field y Derek McBeddin. Además de Soran Pasic, los cinco estuvieron a cargo de los efectos visuales de Superman, que dieron esa sensación de que el hombre de acero parecía realmente volar. Interpretado por el actor Christopher Reeve, que por esas cosas casuales tenía el mismo apellido, pero sin la S, del intérprete de Superman de aquellos años 50, George Reeves, de quien una popular leyenda urbana cuenta que Reeve, quien quedó muy afectado al ser destituido del personaje por la edad, se arrojó por la ventana de su departamento vestido de Superman, porque creía que había adquirido los poderes de poder volar como su personaje y se mató tratando de hacerlo. Pero no fue así. Algún viernes vamos a hablar de este Joe River, que falleció a los 45 años el 16 de junio del año 1959. La historia de Superman es así. Desde una galaxia remota donde un planeta llamado Krypton está a punto de desintegrarse, un recién nacido es enviado por sus padres al espacio partiendo la nave instante antes de la gran explosión. La nave aterriza en la Tierra y el niño es encontrado y adoptado por unos granjeros de apellido Kent, que le bautizan como Clark y que le inculcan los mejores valores humanos. Con los años, el joven Clark Kent, que ha descubierto tener poderes muy especiales, se irá a Metrópolis y allí usará esos poderes sobrenaturales para luchar contra el mal, adoptando la identidad de Superman, mientras se desempeña como periodista en el Daily Planet, donde conoce a Lois Lane, que será su novia. El caso es que tres delincuentes malvados de Krypton, que habían sido expulsados a la zona fantasma por ocasionar una rebelión que fue reprimida, con el correr del tiempo recalan en la Tierra y serán enemigos de Superman, y utilizarán restos del planeta que llaman Kryptonita para debilitar sus poderes. Superman estuvo nominada al Oscar por Mejor Sonido, Mejor Montaje y Mejores Efectos Visuales, ganando este último. En los Globos de Oro estuvo nominada a la Mejor Banda Sonora Original de John Williams. En los premios BAFTA del cine inglés tuvo 5 nominaciones. Christopher Reeve resultó mejor actor revelación. El sindicato de guionistas, el WGA de los Estados Unidos, resultó nominada al mejor guion adaptado. La fotografía principal de Superman comenzó el 28 de marzo del año 1977 en los estudios Pinewood de Londres para escenas de Krypton, y el rodaje duró 19 meses hasta octubre de 1978, y se llevó a cabo en las ciudades de Roma, Londres y Nueva York. En Roma se grabaron todos los efectos especiales que hacían volar verdaderamente a Superman, pero las escenas de Marlon Brando debieron hacerse en Londres porque el actor no podía ingresar a Italia debido a una orden de arresto emitida sobre él por obscenidad debido a su participación en la película Último Tango en París del año 1972, y esa orden seguía vigente. Todas las secuencias de efectos visuales a gran escala fueron pensadas y creadas antes de la era digital, que comienza a tomar auge en los años 90. Se probó la animación de alta calidad y aspecto realista con senderos de velocidad agregados para que el efecto sea más convincente, presentado por el supervisor de efectos ópticos. Para los aterrizajes y despegues se diseñaron y usaron aparejos de cables voladores. Estos fueron suspendidos de grúas torre, mientras que en el estudio se suspendieron elaborados equipos desde el techo. Parte del trabajo de alambrado fue bastante audaz, considerando que las plataformas controladas por computadora no estaban disponibles en ese momento. Aunque se usaron dobles, Reeve hizo la mayor parte del trabajo y fue suspendido a una altura de 20 metros en el aire. Los contrapesos y las poleas se usaban generalmente para lograr un movimiento de vuelo en lugar de dispositivos electrónicos o motorizados. Los cables delgados utilizados para suspender a Reeve normalmente se eliminaron de la película en postproducción, utilizando técnicas de rotoscope. Sin lugar a dudas, Superman pasó a la historia como una de las películas más queridas por los fans del personaje del DC Comics y por la sensación de realmente ver volar al Hombre de Acero. Superman se estrenó en los Estados Unidos el 15 de diciembre de 1978 y en nuestro país se estrenó el 25 de mayo de 1979. Y recordar a Superman en el día de hoy era para aquello de realmente Superman volvía a volar.